Hola, buenas, bienvenidos al canal de Guitar Hero Styles. ¡Es el mío! ¡Es el mío! ¡Ah, es tuyo! ¡Gilipollas! ¡Gilipollas! Hola, buenas, bienvenidos al canal de Souls TRK. Y hoy estamos en el Pasapalabra Challenge de Geometry Dash. Y como los dos presentados, los dos concursantes que tenemos es Souls TRK, puedes sentarte. Y tenemos al señor Guitarra. Bienvenido. Mira, mira, no me hagas promo. No me hagas promo. ¡No! ¡No! Joder, te estás vendiendo. Un poco. Estás vendiendo. Bueno, antes de todo, quiero decir que este pasapalabra challenge. ¡Pene! Este pasapalabra challenge está inspirado en Murky, que tendréis un vídeo suyo en la descripción, el cual hizo lo mismo, pero con Pokémon. Y nada más. Ponte ahí para redactar. Venga, coño, hostia puta. También decir que, bueno, cada uno de nosotros va a llevar el contrarreloj, ¿vale? Vamos a tener nosotros el control, van a ser 5 minutos, los cuales van a contar. Vale, van a ser 5 minutos, los cuales pues vamos a contar. Vamos a llevar nosotros el tiempo. Tanto cuando diga ya lo ponemos y cuando terminemos de decir pasa palabra, es cuando vamos a pararlo. Y bueno, pues vamos a encargar de dar las preguntas. Que cada uno ha hecho para sí, el yo, compañero. Yo he hecho las preguntas de A a la Z para Guitar y Guitar he hecho las preguntas de A a la Z para mí. ¿Vale? Y Samuel el que simplemente habla. Porque la no, palabra, quiero, no quiero que se cargue feo, hombre. Porque la palabra dice preparado en internet, cuando digas ya es cuando la mejor contamos el tiempo. Así que bueno, ¿quién empezaría? Solo bueno, venga, es su canal. Claro, no dejes mis preguntas aquí porque las puede leer. O sea, dejarse en la mesa de ella. Pero empieza él. O sea, empieza leyendo mis preguntas hacia Souls. Sí. ¿Vale? Y te pongo yo el tiempo a ti. Vale, tú me pones el tiempo a mí. Claro, porque sí. Sí, porque si no, no tenemos que pensar. Venga. ¿Tenéis los contadores? Sí. Di preparado listo ya, ¿vale? Dilo tú. Vale, pues vamos a empezar. Venga. Preparados, listos. Con la integrante de Yotakarasu añadido por un contest de... Ah, es verdad. Correcto. Pero... Bien, con código de Vault que aparece en el menú de opciones si no lo tienes desbloqueado. Paso la verdad. ¿Pasa? ¿Qué era eso? Ah, creo que sí, con él, creo. No, no sé. Vamos con Guita. ¿Listos? Con la A, creador de Parperón. Atropos. Correcto. Con la B, canción que contendrá un próximo Extreme Demon de Manos. Hostia, pasa palabra. Bien. Hostia, cabrón. Bien. Ah, pero el nivel del demo o. ¿Nivel del demo o la canción? Canción del siguiente Extreme Demon de Manix. Ahí está, ahí, eh. Venga. Vamos con Souls. A ver. Con la C, nivel en el cual se dio más a conocer a Funny Game por dibujar una cara de Trollface en un Hidden Road falso. ¿Qué hijo de puta que es? Pasa palabra. ¿Qué me pone? Te he dicho que las tuyas eran más chingas que las. No, con quinta. Ya. C. Demon creado por la por el chico G. ¿Chico qué? Chico G. Vale, palabra. Chico. Chico G. ¿Cómo? ¿Qué? Si sabes lo que es chico G, si sabes la respuesta. ¿Qué? ¿Quién es el chico G? Se raya un chico G, pero ese quién es. ¿Quién es? Es chica gay. Chica cabrón. No, cabrón, no, es muy fácil cuando lo pilla. Chico G. Vamos con Souls. Ya. D. Uno de los creadores de niveles que aparecieron en el juego. Joder, yo qué sé. Destiny. No. ¡No! ¡Tan, tan! No es un creador de nivel. Uno de los primeros creadores. ¡Ah! ¡Darno! ¡Hostia! ¡Ah! ¡Ha dicho primeros! ¡Ah! Un fallo. Bueno, en verdad que pone uno de los creadores de niveles que aparecieron en el juego, no pone primeros creadores de. No, eso pone uno de los primeros. ¿En serio que no lo he puesto? Joder, puede ser uno de los primeros. Ay, no. Ah, coño, entonces. ¿Qué es que, tío, uno de los creadores sí, que aparece. Era mi intención era poner primeros. Claro, si se pueden poner primeros, sí que estaría bien, pero. No sé. ¿Qué hacemos? Minecraft. Da igual, está mal. Sí, bueno, Total, si me voy a fallar unas pocas también. Sí. contigo, bien. Ya, con la D. Creador famoso de la 2.0 que ha hecho de Cosmo. Justifi. Correcto. Con la E, canción del famoso Éxtasy. Paso palabra. Éxtasy. Coño. Pero, ¿de Éxtasy se llama? Pasamos con ya, un go, go, go, go, go. Pasamos con Souls. Venga. Ya, con la E. Jugador y creador que además de jugar se dedica a donar a youtubers. Ese. Correcto. Con la F. Temática de niveles que aparecieron de manera abundante por un juego que se puso de moda. Más palabra. Las mías también. No, chicos, ¿qué coño es eso? Sí. ¿Cuánto vamos? ¡Recuento de marcadores! Llevas dos aciertos. ¡Sí! Y un error. Y todo cero. ¡Bien! Pero sin errores, sí. Putos fades. ¿Quién va? Con guitarra. ¿Letra? F. Prepara. Ya, con la F. Juego basado en Jordi Dirás dedicado a... Fantasy Rush. Correcto. Con la G, el que no verifica. Yo este. Con la H, lugar donde está la 2.1. Pero... Con la I. Contiene la I. Pero, bueno, espera. Pasa palabra. No, no ha dicho nada. Lugar donde está 2.1. ¡Coño! ¡Ah, Dios, hostia! ¡Coño! ¡Hostia puta! Es que estaba pensando en Hidden Blood, pero yo le cojo, ¿eh? Le venga, venga. A ver, vamos con la G. Con la G. Con la G. Cuando se completa normalmente un nivel, decimos que es un... GG. Ok. Con la H, excusa que ponen algunos jugadores para tener ventaja. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, hijo, pasa palabra. Pasamos. Te insulta por tener muchos. Tener muchos. Y con la I. Ya. Canción de Dean Rain que fue tendencia cuando... Inferno Price. Muy bien, correcto. Con la J, un sucesor de color azul proveniente de un nivel que hizo tendencia. Ah, pasa palabra. Pasamos. Sucesor de un color azul que hizo un nivel que se hizo tendencia. Sucesor de un nivel color azul que hizo tendencia. Sucesor de un nivel... Ah, vale. Así tengo yo. 356. Yo tengo... 404. Vale. Vamos contigo, Guindar. Letra. J. Vale. Tiempo. Nombre de un famoso creador en la 1.9. ¿Qué pasa ahora? Pasamos. Creador famoso en la 1.9. No, no, no. Con la... Con la J. Con la J. Y era famoso. Con la K. Puta. ¿Qué falla la J? No, JK, para la verdad, ahora venga, va. Tiempo, el nombre de un nivel demon característico por tener personajes de Twitch. Kappa Boss Fighting. Correcto. Con la L, nombre del logro que se obtiene al completar el bloque de modo práctico. Esta es la chunga. Nombre del logro que se obtiene al pasarte al locker en práctica. Esa es la mía chunga. Esa es la más chunga. Esa es la más chunga. Esa duele. Ha sido al geometría a ver los putos logros. Para ver cómo se llamaba eso. Por eso lo entendemos. ¡Hijo de puta! Un puto logro me ha puesto. A ver, estoy pensando algo con locker. Porque es real locker. No, porque empieza con L, pues locker. Pues no sé. Vamos con la K, ¿no? Con la K. Con la K. Caca. Tiempo, creador y jugador que está loco. Chrisman. Correcto, con la L. Demon con la canción de Posa que Neon de Spectro. Landed. Correcto, con la N. Plataforma donde se jugaba originalmente Geometry Dash. Pasa palabra. Plataforma con la que se jugaba originalmente Geometry Dash. ¿Letra? Con la N. M. M. Tiempo. Categoría de búsqueda que se caracteriza por los objetos que contiene. Magic. Correcto. Con la N, creador reconocido por sus remakes de niveles principales que desapareció tras su actuación. Neptune. Correcto. Vale, con la O. Contiene. La O. Nivel principal añadido en la 1.8. Hexagon 4. Correcto, con la P. Así se nombra a un jugador en Twitch cuando no tiene mil shots. Paso palabra, ¿cómo es? Cuando no tiene permiso. No tiene derechos. No tiene derechos de quitar. Vamos con la N, quitar. N. Con la N. Vale. Tiempo. Tipo de nivel que se jugaban mayoritariamente con la Sony Wave. Nicecos. Correcto. Con la O, Demon a oscuras. Oscuro. Correcto. Con la P, Nine Circles Blanco. Poltergeist. Correcto. Con la Q, primer jugador en pasarse el Bloodpack sin Quasar. Correcto. Con la R, creador de la canción de un nivel que nunca se verificó. No, que no se verificará. ¿Cómo nombre? ¿Cómo? ¿Nombre de canción? Nombre de... creador de la canción... Realistic. Correcto. Con la S, característico Demon, donde antes del drop dice Just Die. Just do it. No, just die. ¿Qué era? Nivel. Ya sé cuál es. Claro. Ya sé cuál es. Es un clásico. Ya sé cuál es. Venga, va. La letra U. Tiempo. Nivel pasado de Electrodynamics de Demon creado por Noriega. Quantum Dynamics. Correcto. Con la R. Fannigan decía la 1.9. Guau, idea. Más palabra. Oh. Mierda. No puedo ver, ¿eh? Se une, la con la T. Tiempo. Demon Mega Collab y creador hackeó y posteriormente lo completó. Lenny. He pasado mal. Con la T. Con la T. Mega Collab, que primero se hackeó y luego se completó Lenny. ¿Letra? Con la S. Bien. Tiempo, opción que supuestamente controla la cantidad de frames en el juego. Vertical Sync. No, no, no, con la S. Con la S. Bueno, tiene la S. No, con la S. Igual, y si entonces. Con la S. Smooth Fix. ¿Y eso controla los FPS? Sí, eso lo que hace es suavizarlo, porque hay veces que tiene bajadas y subidas fuertes y por eso el juego se peta. Entonces, supuestamente, el Smooth Fix, que por eso es el problema de que el juego se desincroniza con la música, intentando hacer que los FPS fallen bien. Pero subidas y bajadas no eran tus ingresos. Joder. Vamos con guitar y por la U. Por la U. Con la U. Es que sufra su vida. ¿En serio? Joder, se va a salir el bus de esta. Dale. Tiempo, demo con la canción de Sonic Blaster. ¡Ultra Sonic! Bien. Con la V, color de la orbe que cambia de gravedad y le da un impulso. Verde. Correcto. Con la U, W, creador retenido. ¿Pasa palabra? ¿Cómo? Creador retenido. Creador detenido. Retenido. Retenido. ¡Hostia puta! Retenido, retenido, digo yo. Detenido en la cara. ¿Qué coño? Venga. A ver, Sol, por la T vamos. Por la T, tonto. Vale, eso también, la T es un blog. Venga, va. Tiempo, cantidad mínima de estrellas para que todos puedan ver en el top global. ¿Tres? No. ¿Qué sé? 30. 301. ¿En serio tienen que tener 300 putas estrellas? Para eso la revolución. Es que no me la sabía, así que. Así que me daba igual fallar a intentarla, o sea. Con las que he fallado ya. Vamos con la X. ¿O tiene o...? No, no con la X. Sí, no, no. Tiempo. Artista que sus canciones están casi todas en Geometry Dash. Vas por ahí. Artista que canta sus canciones en Geometry Dash. Tiempo. Insane en Reaxis que aparecía en un vídeo de Grefg. ¿Con la X? ¿Insane en Reaxis? Insane en Reaxis que aparecían en... en un video de... ¡Oh! ¡Pasa para ver! ¡No! Vamos por la Y. Y. Tiempo. Futuro demo más difícil del juego. ¿Qué te ganas? Correcto. Con la Z, creador nazi. ¡Por Correcto. con la B, canción que contendrá un próximo Extreme Demon de Manny. Pasa la palabra. Pasamos. Vamos con la V. V. Tiempo, top 1 de creadores. Febrin. Correcto, con la W, canción que con el tiempo adquirió copyright, normalmente aparece en niveles de Demon. Pasa palabra. A ver. Tiempo. Demon creado por el chico G. Pasa palabra. Demon creado. Por el chico G. Por el chico G. Es que mola mucho esa. Pero G a secas, una G. Chico G, sí. Vamos con la X. Tiempo. Moderador de Geometry Dash y creador de niveles. Pasa palabra. Esa es fácil. Ya, sí. E. Con la E. Tiempo, canción del famoso esta sí. Pasa ahora. Vamos por la Y. Venga. Tiempo, nivel que ha pasado por tres jugadores de alto nivel para ser verificado. Ya te habrá así. Correcto. Con la Z, publicó niveles de tendencia Sony. Sandy Kafa. Correcto. Con la A. B, código de Paul que aparece en el menú de opciones si no lo tienes. ¿Woody? Lo que ¡no! ¡No! ¡No! ¡No! ¿Cuál es? ¡Blockbite! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! Yo pensaba Woody por la New Face. Porque había iluminado. Es que no me acuerdo de. Es que no sé, no me acuerdo de ninguna más, ¿sabes? La H. H. H. Tiempo, lugar donde está la 2.5.